Ha llegado el momento de sacar los libros de las estanterías, llevarlos a la calle, que brillen a la luz del sol. Se acerca el instante en el que encontrarás el libro de tu vida. Es martes, son las 7 de la tarde. Es la hora de los libros al sol. Hoy traemos algo muy especial y muy diverso, porque cada persona tiene un enfoque diferente. Hoy vamos a hablar de la magia, pero también de la sociedad terrenal, de las personas y, por supuesto, de las hadas. Estamos hablando de la novela La chica y la magia, el nuevo libro de Gemma Luzgarda, a la que ya conocisteis en estas ondas con su libro anterior, Crónicas de un mar en calma. Buenas tardes, Gemma, ¿qué tal? Buenas tardes, Víctor. Pues nada, genial, encantadísima de volver a estar aquí compartiendo momentos con oyentes y contigo en Onda Terral, así que un lujazo. Muy a gusto estamos, muy sí, a gusto. Estamos tan a gustito, ¿no? Tito. Como decía. como decía aquí el amigo. No me acuerdo cómo se llama. Se me ha olvidado el nombre. Pero bueno. Ortega Cano. Bueno, eso de echarse un cantecito así porque se está bien, ver, pues ya está. Eso. ¿Quién sabe si vamos a terminar cantando, ¿no? Esta tarde. Bueno, ¿no? Vamos a ver. Veremos a ver. Si nos provocamos aquí la lluvia, ahora el diluvio. La lluvia, bueno, y más cómo está la cosa con la nieve y todo eso, que todavía por aquí por Málaga no ha llegado mucho, veremos a ver. ¿Cómo toca madera? Pues sí. Bueno, si no me fallan las cuentas, La chica de la magia es tu séptima novela, sí, ya. Las 7. ¿No? Sí, si no me fallan las cuentas a mí también, porque hay algunas veces que me pierdo también. Yo lo estaba mirando antes, lo estaba bicheando y digo, si no me dejo nada por ahí atrasado, son 7. Pero tú vives cada nuevo libro, bueno, cada nuevo libro y cada nueva presentación y cada cosa nueva que te pasa, lo vives como si fuera la primera vez, ¿no? ¿Cómo se hace para vivir la vida con tanta ilusión siempre? Pues no lo sé, es que si le quitamos la ilusión a la vida como están las cosas, ya nos quedamos. Yo creo que la ilusión, igual que la magia, que por eso está el título, el libro va de magia, pero no de prestidigitación, que es totalmente diferente, ¿no? El libro va de magia y la vida vale magia porque yo creo que, y de ilusión, porque todos esos estímulos positivos hay que incorporarlos en la vida para que nos sirvan de motor, para ir hacia adelante siempre. Entonces, si dejamos atrás y a un lado la magia, porque como forma parte del mundo de fantasía, eso son cosas de niños. La ilusión, porque como está la vida, qué ilusión vamos a tener. Entonces, ¿qué nos queda? Hay que tirar para adelante con siempre con ilusión y con una sonrisa en el rostro, que es lo que te va a dar el empuje y el decir todos los días buenos días, aunque algunas veces no tengas ganas de decirlo, pero tú dices buenos días. Y ahí va, esa es la ilusión. No, desde luego que así, de esa manera, se empiezan los días de otra manera, con otra actitud. Bueno, siempre en tus novelas hay un concepto que es un poco el motor de toda la novela. En Crónica de un mar en calma era el destino, ¿no? Y además lo hacías protagonista de toda la novela, ¿no? Y ahora es, lo que ya lo has dicho tú, es la magia, ¿no? ¿Estos conceptos son los verdaderos protagonistas de tus novelas? Pues yo creo... A ver, a mí me ha pasado ya más de una vez con varios lectores y amigos, amigas, ¿no? Que me han dicho, oye, siempre escribes de fantasía, de cosas de magia, de dimensiones. Y dices, ¿por qué no te atreves a escribir algo real? Y yo siempre le doy, porque me quedo siempre así, siempre le digo la misma pregunta. Digo, ¿hay algo más real que la fantasía? Sin la fantasía, sin la magia, hoy ni siquiera podríamos montar en un avión, por ejemplo. Si alguien no hubiera fantaseado con volar, no sería posible ni viajar en avión, ni podríamos estar hoy charlando y grabando este programa a través de internet, ¿no? Pues yo creo que la fantasía es un sinónimo absoluto de realidad. Y entonces yo creo que por eso está siempre incorporada en mi historia, porque yo pienso que escribo sobre realidad, sobre esa fantasía. Fíjate tú si a lo mejor con el paso de los años, además que si te fijas bien, tanto en Crónicas como en La chica y la magia, se habla de dimensiones, de o en caso de Crónica de Realidades Alternativas. Aquí se habla en La Psique y la Magia de dimensiones. Y yo creo que tampoco no es un fenómeno, vamos, por poner la palabra, fantástico, las dimensiones. Yo creo que es algo que incluso la ciencia está estudiando. Fijaros que los científicos, a pesar de que ellos digan que no, porque se rigen por el método riguroso y eso, pero yo creo que son las personas más imaginativas y más fantasiosas que nos podemos encontrar, ¿no? Porque para llegar a una hipótesis, tienen que fantasear con esa hipótesis y para después aplicarle el método científico. Pues después ahí va la cosa. Sí, no, se parte de la curiosidad, ¿no? De decir, bueno, ¿y esto por qué sucede? ¿No? Bueno, hay muchas cosas que son de fantasía o consideramos fantasía simplemente porque no se ha llegado a esa explicación. Exacto, supongo exacto. Que... Y yo creo que le tenemos incluso un poco de miedo el decir, no, pues yo escribo fantasía o yo es que creo en tal cosa. Le tenemos como un poco de reserva. Parece que nos van a mirar como dice, uy, esta mujer o solo coge esos fenómenos así porque son extraños, son inexplicables, porque no sé, como si no estuvieras dentro de lo tangible, de lo fácil, de lo que somos, ¿no? Y yo creo que la fantasía, somos fantasía en un tres cuartos, en un 90 o 75% de nosotros, incluso más, somos fantasía pura. Entonces hay que escribir sobre ello y reforzarlo y no temerlo. Pero yo veo aquí, cuando leo La Psique y la Magia, al final hay una. Yo he estado haciendo una doble lectura todo el rato, porque bajo esa capa de fantasía hay realidad bombalena por todas partes. Es una novela muy social y, aunque es, para que no se me eche nadie encima, pero también muy política, es muy crítica políticamente hablando. Se tratan muchos temas actuales. Tanto sociales como políticos, como por ejemplo este parte del tema de la discriminación, ¿no? De las jerarquías sociales, ¿no? Cómo de alguna manera afectan a la persona, ¿no? E incluso algunas veces llegándola a anularla o a cohibirla, todos esos cánones que la sociedad nos establece, pues tienes que ser alto, guapo, bonito, y los cánones de la guapura es estar muy delgado, ser esbelto. Comprende, toda diferencia que se aleje de ese canon perfecto ya no sirve. Y entonces eso hace que la persona en muchas ocasiones su autoestima se venga abajo, haya depresiones, haya burlas de otros sectores sociales. Y yo creo que entre la fantasía, que ya te digo que la fantasía es muy real, se tratan esos temas de una forma muy... muy seria y muy punzante, para que nos demos cuenta de una vez que no se puede ser así, que tenemos que avanzar. Eso es lo que nos falta por avanzar. Eso, entre otras cosas, en esta sociedad. Dejarnos un poco al lado los cánones y dejarnos de remarcar diferencias y creer más en la diversidad, en lo bonito y en la riqueza de la diversidad. Eso está muy, muy, muy presente en la novela de principio a fin. Y vas leyendo, y si tú, cada uno juega a cambiar los nombres de los roles de cada uno y tal, vamos, cada uno sacaríamos seguramente un mapa de la sociedad bastante, bastante claro. Hablando de esto de la diversidad, del rechazo y tal, ya el título de La Chica y la Magia, ¿no? O sea, en principio eso lo entiendes como algo indivisible, ¿no? Porque... por el I, ¿no? Pero si tú cambias La Chica o la Magia en un momento determinado, el Rainbow, que es la protagonista, y en su condición de hada, no le es tan fácil ese ser La Chica y la Magia, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Las personas y las propias cualidades son los más difíciles de conciliar. Sí. Uno mismo con sus propias cualidades. Sí, somos... Pero yo creo que por lo que estábamos hablando anteriormente, por estos cánones o esos sesgos que la sociedad te obliga a cumplir para ser tú, pues algunas veces condicionan a la persona y le hacen más difícil la aceptación de sus propias diferencias, o que tenemos todos tenemos diferencias o somos diversos, y eso es lo que nos hace únicos y nos enriquece. Y a veces, como está creada o como nace o se forma esta sociedad, hace que sea muy difícil que la persona se acepte a sí misma tal y como es, tal y como se define. Es que hay muchos rasgos que nosotros o que la sociedad afea y que en realidad son preciosos. Por ejemplo, hay en una de las. Tú habrás leído que los ojos de la protagonista cambian, los iris. Y durante un montón de tiempo, digamos, la magia o la imaginación o eso, tapó ese rasgo para que no surgiera el rechazo ni de los seres de la magia, de sus propios consanguíneos o del mundo humano. Entonces, un rasgo tan bonito como que tus iris cambien de color, ella misma se lo afea, no lo acepta y lo oculta. Entonces, es una metáfora triste, la verdad, porque fíjate tú. Sí, no, muy triste, muy triste. Es como si dijéramos lo del principio, dice, tú eres escritora, ¿qué escribes sobre fantasía? Y dijera la gente, uy, Sí, y tuvieras tu reparo por decir que escribes es que sobre fantasía, por algunas ejemplo, veces, ¿no? bueno, porque ya una está curada de espanto, pero hay algunas veces que te da como cosa decir, pues sí, soy escritora de fantasía. ¿Podría escribir sobre realidad? Pues sí, podría escribir de todo, me pongo como todo, es ponerte a investigar y hacer. Pero es que a lo mejor a mí en ese momento lo que me sale es escribir una novela de fantasía. Y la fantasía, como ya comentamos en un principio, forma, yo creo que una parte más que las cosas refutables o las cosas que son ya hechos, la fantasía es la que nos mueve y nos ayuda a avanzar y nos ayuda a crear. Si no, yo creo que la mitad de los escritores, si no hubiera fantasía, no No, existiríamos. ¿De no, qué vamos a no escribir? Si existiría nada más más que seguro, vamos. de cosas que son ya hechos, si lo estás viendo, ¿para qué quieres que te lo escriba, que te lo describa y que también te lo cambie o te lo diversifique para entretenerte? No, no existiría. No, no, no, habría solo pues un libro de historia y libro de Exacto, nada. o ensayo o otro Nada tipo más, de nada estilos, más. ¿no? Y fíjate tú que en el ensayo también hay mucho No, no, mucha. imaginativo. Es que en todo, Sí, ya te bueno, digo que. sí, al final el ensayo es una conversación casi con uno mismo, ¿no? Exacto, Y exacto. con tu propia teoría, ¿no? Bueno, en La chica y la magia sí hay una novedad respecto de las 7 novelas anteriores. Y es que es la poesía. ¿Por qué incluir poesía ahora? Porque digamos que para mí era un reto, un paso más para romper ese miedo que tenía la poesía. No miedo, respeto. Bueno, respeto te pasa con todo, porque cuando empecé a escribir narrativa, me costó eso de decir voy a publicar lo que escribo, no es lo mismo escribirlo en tu casa, tranquilito para ti, para leérselo a lo mejor a los de a tu alrededor y ya está, que decir voy a lanzar esto a que lo lea el mundo, cada uno con una opinión, con una forma de pensar. Pues eso es lo que me ocurrió con La chica en la magia y con los poemas. Que llegué un momento y además con Inmaculada Díaz-Cacheiro, yo creo que fue la que me empujó, ¿no? Me dio ese detonante porque leí su novela Yo puedo entre la razón y el corazón y ella mezcla la poesía con la narrativa y me encantó. Y hablando con ella, estábamos así en una conversación normal y le comenté, es que no me atrevo porque no tengo técnica poética, es verdad, yo además no me sale, yo intento algunas veces regirme por la métrica y no me sale el poema, yo tengo que ir a los libres. Entonces, para no ser criticada o para no subestimar al mundo de la poesía, pues lo tenía como retenido. Y entonces ella me dijo que el poema era sobre todo esos sentimientos y que si tenía que lanzarlo al aire, que lo lanzara, porque al fin y al cabo es lanzar un sentir, que no tuviera miedo de lanzar esa poesía, de escribir esa poesía. Y así lo hice. Me atreví, no sé si estará mejor, peor, pero ahí está mi reto, ahí están mis versos y bueno, yo espero que al menos, aunque puede gustar más o menos, pero algo de esa poesía espero que llegue al lector y que le transmita algo, aunque sea un poquito, aunque no llegue a gustarle ni a conseguir ese estado de éxtasis, así que sí, es verdad que algunas veces leyendo algún poema, pues sí, llegas a ese estado de éxtasis, de meditación. Pues espero que ocurra. Vamos, yo lo que al leerlo, pues me han ayudado mucho incluso a la propia narrativa, a la parte emocional de los personajes de la narrativa, porque van colocados al final de cada capítulo y bueno, a mi parecer, pues son un buen cierre, ¿no? Para si se ha quedado algo por contar o alguna emoción por transmitir, pues lo cubren, ¿no? Entonces, desde ese punto está muy bien, ¿no? A la parte narrativa, ¿qué crees tú que aportan los poemas? Pues yo creo que a lo mejor lo que tú dices, claridad, o también van muy encadenados porque mi forma de escribir narrativa es muy poética. Yo la prosa poética desde que comencé, yo creo que ha sido mi referente. No lo puedo evitar. A lo mejor alguno dirá, bueno, es que escribe. Yo me acuerdo que un editor de la primera novela me la rechazó y me puso que me quitara azúcar de encima, que era demasiado dulzona. Digo, bueno, pues mira, Bueno, ya pues está, es está. tu opinión. Digo, yo no voy, porque es que es una cosa que no puedo evitar. La prosa poética está en mí, de igual manera que a lo mejor otra forma de novela o de narrativa, pues no soy capaz de escribirla. Entonces, ahí está. Yo creo que la poesía, junto con la narrativa, da una especie de cadena o de final o de claridad. Se compaginan, se compenetran la una con la otra. Por lo menos a mí, eso es lo que yo he querido reflejar al escribirlo y yo espero que sea transmitido así o que el lector lo reciba así al leerlo. ¿Y es tu conexión, los poemas, es la conexión entre tú como escritora, como Gemma Lucarda, y la historia que estás contando? Sí, yo. Ahí es donde vamos a encontrar a ti. Sí, yo creo que sí. Además, en esta ocasión mucho más, porque ya te digo, ha sido una barrera que he roto en mí. El decir, me voy a decidir a introducir poemas en cada capítulo ha sido como algo que he liberado de que tenía retenido ahí, no me atrevía y ¡bah! Ha salido. Así que sí. Bueno, al final un poco como la temática de toda la novela, ¿no? Como decir, yo que tengo los ojos que cambian de color, pues si escribo poesía, pues no lo Exacto, voy a tapar, ¿no? exacto, Al exacto. Al final. final te liberas, acabas aceptándote y sacando eso que tenías retenido fuera. Y yo creo que es un ejercicio que lo deberíamos de hacer con todo, hombre. Siempre que lo que saquemos fuera no dañe a otra persona, ¿no? Porque hay algunos que van a utilizar, ah, pues yo como hay que sacarlo todo fuera, pues te digo lo que te tenga que decir y ahí me quedo porque lo llevo dentro, ¿no? Pero sí, rompiendo nuestros miedos, atreviéndonos a todo lo que esté dentro de un respeto de lo que nos haga feliz. ¿Por qué no? Oye, pues hay que liberarlo. Vamos a dejarnos ya un poco de miedo y de que si estoy más gordita, menos no sé qué, ¿comprende? Es que hay que liberarlo todo. Y lo que no nos atrevemos, echarlo fuera, porque eso es un ejercicio, la verdad, psicológico e incluso físico, increíble. Te quedas cuando lo sueltas todo, te quedas, vamos. En la En la gloria, te quedas gloria. cansando, vamos. Estáis mezclando unos conceptillos. Tenía yo aquí un par de preguntas divididas que te iba a preguntar sobre eso mismo que estás diciendo ahora, ¿no? Que el amor, estamos hablando del rechazo, estamos hablando del miedo. Son uno. El reverso del amor y el odio es el propio miedo que me estás hablando tú ahora. El reverso tenebroso de la persona. El Pues miedo. puede ser que yo creo que el miedo es el reverso de todo. Es lo que impide. Cuando tú no das un paso, no lo das por miedo a. Puedes llamarlo no me atrevo, llamarlo uy, mejor que no, llámalo, pero al fin y al cabo es tu miedo lo que te paraliza. Y cuando tú das ese paso o te liberas del miedo, pues sí. Y del amor al odio. Hay otros factores también, aparte del miedo, ¿no? Yo creo que también lo que dijimos antes, los cánones sociales, por ejemplo, de la jerarquía, que un rico se case con una pobre, bueno, pues la pobre va buscando el dinero, no sé cuándo, no sé qué. Si es una rica y el pobre se quiere casar, o es un braguetazo que no vea que ha metido, ¿comprende? Sí, Pues sí, sí, hay sí. otros factores, pero al fin y al cabo es eso, es el miedo a no defraudar a la sociedad. fíjate que algunas veces nos sacrificamos a nosotros mismos o nos hacemos la vida más fea, más difícil por no defraudar al que tenemos al lado, o a cierto sector social, o a mis padres, o a mi hermano, o a mi amigo. Y nos retenemos y sí, pues bueno, digamos que le decimos, le llamamos odio por no llamarle miedo. Es así. Sí. La mayoría de las veces los miedos son infundados. Sí, es simplemente eso. La sociedad nos hace así, nos hace temerosos. Temerosos de... Uy, me estoy acordando, se me ha venido aquí la frase esa de temerosos de Dios, ¿no? Esa frase tan grandísima que había en la antigüedad, bueno. cada vez menos. Pero es así. Sí, además se decía... Para, como un defecto, ¿no? No tiene temor de Dios. Sí, sí, exacto. Y como un defecto. Yo creo que a Dios no hay que temerle. Si es bondad y es amor, ¿no? ¿Cómo vamos a temer a Dios? En ningún caso, vamos. Con esas bases, en ningún caso, ¿no? Y luego lanzas ahí en la novela, yo creo que es como la medicina para todo esto que estamos hablando, del miedo, del rechazo, de no aceptar la diversidad, que es una frase que la reproduzco tal cual, que dice: el amor es la más bella y poderosa fusión de diferencias. Entonces, ¿el amor puede con todo? Yo creo que sí, si lo sabemos utilizar y nos atrevemos y nos liberamos, yo creo que es capaz de romper barreras incluso. Pero el amor verdadero, no confundirlo ni con obsesión ni con... Hay muchos otros factores que lo que hacen es que le quitan valor. Ya eso no es amor. Pero el amor verdadero sí. Ese es nuestro motor de vida. No solo el de pareja, todo. Amar nos hace fuertes, nos hace grandes y nos hace comprensivos. Y fíjate que tú cuando te enamoras de alguien no ves ni sus defectos, ¿no? Todo en él es bonito, ¿no? Pues eso es un principio de lo que es en realidad el amor. El amor puede todo, puede con todo. Puede con todo. Bueno, pues nos acercamos ya al final de la entrevista y bueno, para ir despidiendo, la primera llamada al amor, como te acabo de decir, la tenemos muy prontito, ¿no? La presentación de La Chica y la Magia, que es este próximo 26 de enero. Sí, el 26 de enero en la Casa de Melilla. A las 19 horas y estaremos con las chicas en la magia y bueno, y charlando de todos estos temas que a mí me apasionan. A mí el tema fantástico y lo que conlleva me apasiona. Yo creo que no podría vivir. Yo creo que por eso todas mis novelas siempre tienen el puntito, excepto la primera, que era la más, digamos, real, entre comillas, ¿no? Que era un drama romántico, llevaba su poquito de fantasía y vamos a charlar de todo y espero compartir muchas cosas con el público, porque tú sabes que algunas veces queda cosilla, ¿no? Cuando tú empiezas a preguntar al público, sí, claro. Pues se quedan un poco, uy, si yo venía aquí a escucharnos, pues yo espero de verdad que este jueves haya interacción sobre todos estos temas, porque yo creo que son temas que nos mueven a todos, ¿no? El tema de incluso el tema de lo que se habla aquí en el libro de esa dimensión espiritual, ¿no? Donde van los seres que acaban su misión en esta vida física. Pues fíjate qué tema más bonito para hablar y para compartir, qué esperanzador, pues. Espero que sea así. Así que nada, en la Casa de Melilla, día 26 de enero a las 19 horas. Eso para los que no, porque yo al principio no sabía muy bien dónde estaba por el sector de Eugenio Gross, allí en el edificio de Telefónica, y nada, ahí nos vemos. Ahí nos vemos, ahí hay que ir sin miedo a preguntar. A preguntar y a compartir sin ningún miedo. Bueno, pues nada, ya nos toca despedir. Bueno, muchas gracias por este gracias ratito ti, Víctor, tan sí. Bueno. Dinos también luego, si el que no puede ir a la presentación y comprar allí el libro, ¿dónde lo podría bueno, comprar? Bueno, pues por ahora está en la web de Editorial Anáfora, www.editorialanáfora.com. Se pueden acercar, como ya si me ven por redes, al kiosquillo Alaska, a mi kiosquillo, que eso está en Avenida Héroes, eso está 151. Ahí intento siempre tener algún ejemplar, tanto de crónicas como La chica y la magia. Y pronto, pronto, ya cuando salga la distribuidora en El Paso, pues pronto, pronto estarán en todas las librerías de España. Pues nada, no se puede faltar a la cita de tu presentación el próximo día 26. No se puede dejar de leer La Chica de la Magia porque siempre, siempre va a ser un buen rato y bueno, y quién sabe qué parte de uno mismo vamos a encontrar identificada en cualquiera de los personajes, que yo creo que esa es una de las claves de la novela también, ¿no? Pues nada más, muchas gracias por todo, Gemma. Gracias a ti y a Onda Terral, como siempre. Encantadísima yo, de verdad. De cada vez que me lo dices, tú sabes que aquí estamos. Pues sí, y yo también. Bueno, pues nada, despedimos aquí. Un saludo para todos. Espero que hayáis pasado un buen rato. Que hayáis, no sé si habéis encontrado el libro de vuestra vida o no, pero bueno, es nuestro esfuerzo, por lo menos intentar poner los libros para que los conozcáis. Y nada más, os dejamos con la programación de Onda Terral. Ahora a las 9 contigo en la noche y luego durante toda la semana pues, con nuestros compañeros y la gran diversidad de contenidos que tenemos, ¿no? Y bueno, para los que no hayáis podido escucharlo hoy, luego más adelante los podcasts se publicarán en la página web de Onda Terral, la www.ondaterral.com, y habrá una redifusión también el próximo también sábado a las 8 de la tarde por si os ha gustado mucho y queréis repetir. Pues nada, un saludo a todos y nos vemos el próximo martes. Hasta luego.